y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Juan Carlos Bustrías Ortiz nació en La Pampa en 1929, creador subterráneo y central de la poesía argentina, autor de una obra deslumbrante, en su mayor parte inédita. Publicó Elegías de la Piedra que Canta en 1969, Aura del Estilo en 1970, Nunca Bermeja en 1984. Es considerado el poeta más importante del cancionero folclórico de la provincia de La Pampa. Cáeme la luna de las derrotas, rómpeme el aire las muchachas que tengo en las pérfidas sienes, en la derecha costa mirla, bájase otoño de las nieblas, bájate niebla hasta mis muslos, regalaréte lengua ansiosa, hasta agoniarte y falleciérteme, hasta que mi amor póngate en yesca, rómpete taza sin ponzoña, estaráste en qué galladura, en qué preñez, en que siga ardiendo hasta 500 o 3000 años. Ay, mi casada de tornasoles, mi algarroba de 30 sombras, entre ilusionado no veréme, y en tus trémolos no seré padre. Ay, mi junca desriñonada, mi descaderada chilca augusta, ni mi parida muy serásme. 21 de otoño. Quisimos soplar las aguas desde el redondo barro pisase, pero sonrióse como espejo tan señora el agua acostada, las caderas azules, negras, el ombligo negro, claroso. Quisimos buscar las gentes, habíanse hecho alas como humo. Quisimos salvar los panes, los lingotes de hechura prieta deshilacháronse sin un ay en hilillos de barro verde. Quisimos salvar los techos, cayéronse los artesonados, los piquillines espejuelones, entre dichosos sonreíanse, parrosamente pasó una urraca con un rosado gusanillo. No sé si un día volverá el sol, no sé si un día bajará ella. Tan huesolita que te ibas, tan envidiada de qué sombras, la tierra ardía huesolita, la siesta ardía merodiosa, tan como ibas tu sonrisa, era una piedra robadora, y era otra piedra mi costilla, dulce que amarga, sola, sola, cuajada de alta pedrería, eran tus voces tan palomas, eran tus manos piedras finas, guitarra tan azuladiosa. Eras la piedra que acaricia, piedra te ibas, ¿quién te roba? Última brisa de la brisa, oh flauta mía, oleja y rota, tan huesolita que te ibas, tan de la gracia mucha y poca, si cuando vuelvas ves mis días, oh piedra llena, llaga hermosa. Te regalé unas cuentas indias, y había un color de aroma hereje tan sobre mí, caía el cielo, amarilleaba su piel verde. Yo sé que labro joya oscura solo por vos que me la entiendes, porque a vos te hablo en esta piedra enrumorada de Caldenes. ¿Quién sino vos me la naciste, y en quién sin vos ella se mece? Te di en la tierra qué colores, sonorositos, magamente, remotas gemas de collares, ascuas de piedras de otras gentes, besos de piedras recobradas entre tus manos, vieja fiebre, alegría, vieja, o amoríos de aquella, aquel que están sin frente. Te regalé, gualicheríos, piedras de dulces redondeles. Actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. No es lo mismo caminar bajo la lluvia, a que la lluvia te acompañe a cada paso, te taladre los huesos con sus gotas y te deje tirado en la banquina. Pero ya me resigné al agua y mi llamado solo puede implorar una canoa que traiga un abrazo a este aguacero. ¿Alguien comprende la señal que llama? El lamento que se disfraza de vapor hasta empañar los vidrios. Alguien ha visto mi cadáver ahí donde la bicicleta decidió abandonarme. Yo solía celebrar la lluvia, ahora ansío la nieve y la distancia es cruel. Yo solía celebrar las nubes, pero no hay nube que acerque a tus contornos. Lo imposible no es soñar, sino decir, y lo que puedo decir es el agua perforando mis huesos, la humedad, una banquina, un peatón atropellado por una bicicleta. Resignado a la lluvia, me acerco a los postigos y produzco un chasquido que estremece. Soy un viento que sopla entre las gotas, un fantasma sin paz que ya no vive. En el muro, ay, ay, ay. este mundo, ay, ay, ay. Sacado con el lirio, ay, ay, ay, que plantamos en el patio, ay, ay, ay, no era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay, hortelana tu plantillo, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Sacado con la sombra, ay, ay, ay, del aroma por testigo, ay, ay, ay, y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu paloma ingrata, ay, ay, ay, ya no alusas en mi nido, ay, ay, ay. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy en un programa, en un día lluvioso, la única canción grabada, al menos que vamos a pasar en esta primera mitad, es lo que acabamos de escuchar, ese gran clásico de Violeta Parra por Pedro Aznar, que he sacado con Quererte, que nos sirvió como canción de la editorial. Porque hoy tenemos un invitado que, además de ser poeta, es músico. Me refiero a Juan Esteban Linares. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido aquí a La Molienda. Muy bien, Carlos. Muy contento de estar acá. Por fin pudimos concretar esta cita. Que venía... Claro, vos estuviste en el Centro Cultural ya hace un par de meses, uh-huh, leyendo en el ciclo lecturas en el CCC, junto a otros jóvenes escritores y poetas. Y bueno, hay que decir que Juan todavía no tiene libro publicado propio, aunque sí participa en alguna antología importante como Última Poesía Argentina, una antología que sacó Ediciones en Danza en el año 2008, después en distintas revistas. Y como músico, formas parte de la banda Iram, que ya sacó un disco que se llama Los Remedios en el año 2012 y que está pronto a sacar La Araña Roja, otro disco nuevo que saldrá en el 2015. Sí, ya está por salir este disco La Araña Roja. Así que bueno, haciendo los últimos movimientos para que quede lindo para cuando lo escuche la gente. ¿Vos hacés las letras de las canciones, hacés las melodías? Hago las letras, hago gran parte de la composición de las canciones. En general partimos de ideas, de canciones que ya están hechas, ya sea en mi casa o cuando el guitarrista Nico Mosquera nos trae alguna armonía, nosotros le ponemos la letra arriba, pero a veces viene todo junto, yo compongo y escribo, sí. La escritura de letras, para vos, una pregunta ya trilladísima, ¿no? Digamos, pero ¿es distinta ponerte a escribir un poema, escribir una canción, una letra? Sí. ¿Cómo es en tu caso, digamos? En mi caso es completamente distinto. Ya el hecho de que la letra te ciñe a determinada forma, a determinado tipo de rima también a veces, que uno puede respetarlo o no respetarlo, pero está implícito en la rítmica, en el acento. Cómo acentuás las palabras dentro de una letra no es igual a cómo las acentuás cuando estás leyendo un poema, que en mi caso suelo escribir en forma libre, utilizo la rima como recurso dentro de determinadas estrofas, pero no es algo constante, no lo hago de una manera formal. En el caso de la letra, esto de estar relacionado con una forma y con una acentuación determinada dentro de los compases y de los ritmos, me tira más para la improvisación por momentos. Ajá. Termino diciendo cosas que no me hubiera imaginado. En el poema estoy más consciente de hacia dónde voy y de dónde vengo. Ajá. En la letra, de repente, por momentos digo cualquier cosa. ¿Y se dio que musicalices un poema tuyo, que le pongas música, o que pongas letra, una melodía que surgió primero como melodía también? Poner letra a melodías y armonías es algo para mí súper normal. Se han hecho muchas canciones así, en mi caso. En general, cuando hago un tema, a mí me surge todo junto. Me justifico a partir de un verso y le pongo una melodía a ese verso, ese sería el otro caso, pero es difícil que tenga ya todo el poema. Es ponerle melodía a ese primer verso, y después como que todo va fluyendo junto, la poesía con cómo se va desarrollando la canción. Bueno, ya estás ahí con la guitarra, así que yo diría que empecemos a escuchar alguna canción. ¿Qué vas a cantar? ¿Se puede escuchar en alguno de los discos? Contar un poco. Mis canciones, la mayoría están en YouTube, las que voy subiendo, están todas en vivo con la camarita del celular. Algunas en piano, algunas en guitarra. Me buscan como Juan E. Linares. Tengo mi canal de YouTube y ahí también pueden estar al tanto de todo lo que voy subiendo. Y bueno, ¿qué vamos a tocar hoy? La verdad no lo tengo muy pensado, pero voy a arrancar. Ayer toqué en la vieja guarida con unos amigos, estuvo muy bueno. Y voy a arrancar por un tema que no toqué ayer. Ajá, bueno. ¿Que se llama? Que se llama Enciendo Fuego Tu Nombre. ¿Está en alguno de Ventanos Remedios? No. Lo que voy a tocar hoy son temas míos. Temas tuyos, no de Iram, digamos. No temas que estamos interpretando con la banda. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Enciendo fuego tu nombre, chispas de colores nuevos, te nombro sin invocarte, siempre invoco tu recuerdo. Son tus ojos de brillantes, de mariposas tu pelo, son luna tus colgantes y tu sonrisa de cielo. Sueño una casa muy grande en la ladera del cerro, no es mía ni es de nadie, la sueño porque la quiero. Cómo quiero ver tu boca, vertir en vos mi silencio. Quizás vos ya seas otra, pero a mi amor lo reinvento. Quizás vos ya seas otra, pero a mi amor lo reinvento. ¿Los ritmos folclóricos son comunes en tus composiciones? Suelen aparecer. Uh-huh. suelen aparecer. Este tiene una pequeña variación, que en lugar de estar en 6 octavos, como sería una samba normal, tiene un compás en 3 y otro en 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, está en 5. Tiene esa pequeña variación. En general no copio formas. No bajo una fórmula chacarera clásica, también porque no sé bailarla. Entonces tampoco tengo tanta noción de eso, pero utilizo ritmos folclóricos con sonoridades folclóricas y las intento modificar ligeramente. Bueno, acá después de la tanda vamos a seguir escuchando a Juan, que también nos va a leer algunos poemas, y bueno, vamos a seguir conversando con Juan Esteban Linares aquí en La Molienda.